standing at the bus stop with my shopping in my hands when I'm overhearing elder ladies as the rumors start to fly. Hear them in the schoolyard, in the scrapyard, in the chip shop, in the phone box, in the pool hall, at the shoe stall, every corner turned around. Starting with a schoolgirl who was running home to her mom and dad. Told them she was playing in the change room of the local pub upstairs. I said, tell us again. She told him again, tell us the truth. He found it hard to believe, cause he thought I was Steve. He can train me. Told Uncle John was a father of three. Only takes one tree to make a thousand matches. Only takes one match to burn a thousand trees. Thousand trees. See it in the classroom of a swimming pool with a matchstick man and maid. At the scouts hall, at the football, where the wise men trust to pay. They all honor his name, did a lot for the game. Got his name knocked up above the sports ground gates. And they're ripping them down, stamping the ground. Picture gathers dust in the barn. It only takes one tree to make a thousand matches. Only takes one match to burn a thousand trees. Thousand trees. Wake up, smell the rain. Shake up, he's back to stay. Dicen los Stereophonics en A Thousand Trees: solo hace falta un árbol para hacer 1000 fósforos, solo hace falta un fósforo para quemar 1000 árboles. 1000 árboles. In the schoolyard, change room, playing fields, bathroom, phone box, office blocks, corners turned around, they kicked out in the flame, tossing the blame. Got his name knocked up above the sports ground gates. Now they're ripping him down, stamping the ground. Put together's dust in the barn. No longer takes one tree to make a thousand matches. Only takes one match to burn a thousand trees. Thousand trees. Thousand trees. Dice Federico García Lorca en su poema Árboles: Árboles, ¿habéis sido flechas caídas del azul? ¿Qué terribles guerreros os lanzaron? ¿Han sido las estrellas? Vuestras músicas vienen del alma de los pájaros, de los ojos de Dios, de la pasión perfecta. Árboles, ¿conocerán vuestras raíces toscas mi corazón en tierra? David Crosby en Song with No Words, Tree with No Leaves. Canción sin palabras, árboles sin hojas. Thank you.

Hiperión es el nombre dado al árbol y ser viviente más alto del planeta. Es una secuoya sempervirens de 115,55 metros de altura, localizada en el Parque Nacional Redwood, al norte de San Francisco, California. Su descubrimiento fue el 8 de septiembre del año 2006, desbancando al Stratosphere Giant, otro árbol de la misma especie que con una altura de 112,83 metros era, hasta el 2004, el árbol más alto. Podríamos decir que es el rey de los árboles. Y el rey de los árboles es el tema que estamos escuchando de Cat Stevens.